Estamos en comunicación con Iván, que es uno de los vecines autoconvocados que está organizando a las personas voluntarias. Bien, ¿esto es en? Está en la Plaza Pagano. En Plaza Pagano. Iván, así que hoy ha salido gente, así que bienvenido, Iván, al aire de la radio. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buen día. Hola, Iván, buen día. ¿Cómo te va? Hola, buen día. Bueno, contanos un poquito cómo se está organizando esta movida de los voluntarios ahí en Plaza Pagano. ¿Y para qué? Sí, estamos, por un lado hay una base que está juntando donaciones y viendo, recepcionando las necesidades que nos llegan desde los barrios. Ajá. Y bueno, tratando de preparar comidas, por ejemplo, juntando agua, cosas así. Ajá. Y por otro lado, también los pedidos de ayuda de algunos lugares, como en este caso, en este momento, Nahuelpan. Nahuelpan arriba, en la cascada. Porque no es lo mismo Nahuelpan al norte que Nahuelpan arriba. Digamos, hay algunas... En este caso, en los dos lugares. Ajá. Al norte y la cascada. Ajá. Pero, bueno, pero, por ejemplo, la mayoría de la gente hoy que salió a las 5 de la mañana para allá, salió a las 6 de la mañana, se fue para arriba. Sí. No para la cascada, sino más arriba. Para lo de Vargas, por si alguien conoce. Vargas estaba pidiendo ayuda, justamente. Claro, por eso. Se fueron para ahí y en este momento hay más de 40 compañeros ahí, compañeras. Bien, ¿hay algún referente ahí arriba, Iván, con quien se pueda hablar o conversar, o cualquier persona puede mandar información? Y sí, hay algunos referentes y algunas referentes que son, por ejemplo, están en las comisiones de logística. Ajá, buenísimo. Por ejemplo, Juana, también está Mar, Julia, que nos están enviando información sobre todo de las cosas que están faltando o que son más urgentes. Perfecto. ¿Qué sería lo más urgente, Iván? Y en este momento, agua... comida procesada, o sea, tipo sándwiches, empanadas, tartas. Ajá. Porque la gente que está ahí, digamos, defendiendo ni hablar cosas del fuego, digamos, llega un momento así, después de la adrenalina, que digamos, tienen un bajón energético, entonces necesitan comer y algo así como rápido, fácil. Perfecto. Después también estamos consiguiendo comida para forraje para los animales. Está porque bien. Hay caballos que están ayudando ahí, que se quedaron sin comida. Entonces ya está por salir una chata con fardos y avena y otros alimentos para los caballos, más que nada. Y después, en tema de voluntarios, estamos tratando de armar un nuevo grupo, un tercer grupo de relevo, para que salga eso de las 13. Perfecto. 13 horas. La situación está súper complicada. Sí. Y el temor es que el fuego, digamos, dé la vuelta y pase para este lado del Pilcis. Claro. Sí. Cosa que podría ocurrir justo por ahí. Por Nahuelpan. Claro. Bueno, ahora vamos a tratar de ver si nos podemos comunicar con Fernando Nahuelpan, que está en la zona norte, que decía que están trabajando allí en ese sector. Así que para que nos cuente más o menos qué es lo que están viendo desde ese lugar y cómo están trabajando. Por otro lado, y cuento también que ahora en la escuela ahí de la cascada están armando una olla popular. Bien, así que sí. Estamos juntando también comida como a granel para llevar y que tengan para hacer esa olla. Bien, bien. Decían que iban a hacer un guiso, algo por el estilo. Sí, tiene, bueno, olla, guiso, fideos, verdura. ¿En la escuela no hay ollas grandes? Tengo entendido que debería haber ahí en la escuela. No se sabe. Bueno, no importa. No sé, no están pidiendo especialmente ollas grandes, pero sí que meterle adentro. Bien, buenísimo. Bárbaro. Bueno, Iván, ¿alguna otra cosita te parece? No, otra cosa que podríamos remarcar es que quizás estaría bueno también en las donaciones materiales de botiquín. Ah, ¿no? Sí, como pomadas, antiquemadura, gasas. Perfecto. Sí. Pervinox y cosas así. Ajá. Y otra cosa importante también es si alguno tiene en su casa ropa de trabajo, borseguíes que no use, cosas así, también hace mucha falta, porque hay gente que va allá y se le queman lo que tiene. Sí, claro. Y se quedan a pata, digamos. Más que nada borseguíes, ¿no? Bueno, Si querés destacar algo más, dale. Sí, que quizás, bueno, el que pueda ir viendo, de tener, el que tenga manguera de una pulgada o tres cuartos, manguera negra, el que tenga alguna motobomba que pueda llegar a prestar, está bien. Que vaya viendo la posibilidad de acercarla por acá, porque esto pinta que no se complica más que reducirse. Iván, hay una vecina de Mallín Ahogado que había ofrecido mangueras, una bomba eléctrica, sí, y sí, algunos tanques. No sé si es posible, lo que pasa es que hay que ir a buscarlos. Sí, tengo entendido que ya hay una chata rumbo a buscarlos. Perfecto. Ahí de Mallín, de mismo Mallín. Listo. A Fidelia le agradecemos entonces el aporte, porque la Fide ha propuesto esta posibilidad. Y bueno, en un ratito estamos con más comunicación. ¿Alguna otra persona que quiera charlar desde ahí? ¿Algún otro referente que tengas en ese lugar, en la Plaza Pagano, Iván? A ver, ya te busco. No, está todo bien. Bueno, acá se están armando las comisiones. Perfecto. Hubo una asamblea. Perfecto. Pero bueno, a veces... así hay un montón de información cruzada que eso, no sabemos para dónde salir corriendo. Exacto. Vamos a intentar desde la radio entonces aclarar esta situación, para dónde salir corriendo, así que para eso estamos. Buenísimo. Un abrazo, Iván. Dale, un abrazo. Chao, gracias por el laburo. Chau.